Tengo un perrito, tengo un perrito que le gusta el pollito. Está contento, sí que mueve el rabito. Mi gran amigo es este lindo pichicho. Tengo un perrito, sí, tengo un perrito que le gusta el pollito. Está contento, sí que mueve el rabito. Mi gran amigo es este lindo pichicho.